Queremos, en este día tan especial, a todos, desde las sociedades de fomento de Los Aromos hasta el Rotary, pasando por Leones, pasando por el centro de jubilados, por los centros de jubilados, pasando por nuestros bomberos voluntarios, homenajearlos con un fuerte aplauso por la tarea que realizan en el día a día. Indudablemente, digamos, para estar en una institución hay que poner tiempo propio para resolver, para acompañar, para poder comprometerse en el día a día. Hay una vocación indiscutible de servicios, de servicio hacia el otro en cada una de las instituciones. Y yo creo, sinceramente, que quizás, como dice el Papa, el poder pasa por ahí, el poder que nos hace hermanos pasa por esa vocación de servicio de nuestras instituciones. Queremos agradecer también a aquellos que a lo largo de la historia construyeron los valores, las tradiciones, la identidad, la historia de nuestra comunidad, de esta comunidad de Cañuelas que hoy está cumpliendo 197 años. Estamos en las vísperas, nada más que a 3 años del bicentenario de nuestro lugar en el mundo. Y es importante, en este caso, agradecer a aquellos que conformaron la identidad de Cañuelas. Aquellos que día a día, anónimamente, cumplen un rol dentro de nuestra comunidad. Vaya como símbolo nuestro homenaje a don Sancho, que no nos acompaña, y a don Pedro Retola, que en este momento nos está acompañando, que día a día, silenciosamente, durante años, hicieron su aporte para que hoy tengamos esta comunidad. Valga también nuestro homenaje sincero para ustedes. La comunidad de Cañuelas evoluciona y ha evolucionado, y de un perfil típicamente rural hemos pasado a la llegada de los parques industriales, a la llegada de más de 100 empresas, a la llegada de las universidades, primero las privadas, la UCES, la Universidad de Morón, luego las públicas, la Universidad de Loma de Zamora, la Universidad Arturo Jaureche, la Universidad de Avellaneda, la Universidad Católica de Salta, la Universidad Siglo XXI. Esta cuestión de la llegada de empresas que se ha dado como parte de una política pública que tiende a generar oportunidades para nuestra gente, ha permitido que cientos, que miles de jóvenes de Cañuelas tengan la posibilidad hoy de estudiar o de trabajar en Cañuelas. Se está poniendo más difícil. Día a día la situación se nos está poniendo un poco más difícil. Pero este nuevo perfil que hemos construido, nosotros estamos convencidos que gobernar pasa por generar oportunidades de trabajo y generar oportunidades para que nuestros chicos estudien, para que cada uno tenga la posibilidad de que, viviendo en nuestra comunidad, pueda conseguir trabajo, pueda estudiar, pueda relacionarse, sienta la necesidad, se siente identificado con la comunidad y se quede vivir a Cañuelas. Esto forma parte de las políticas públicas que indudablemente nos van transformando. Creo yo que estamos pasando por ahí, por momentos difíciles, las tarifas públicas, la caída de consumo, la inflación, la situación que hace que cueste llegar a fin de mes y que cueste resolver nuestros problemas. El otro día estábamos en el barrio Buen Pastor, con Marisa, y recorrimos 12 casas. Y en 3 de esas casas había personal suspendido en nuestras fábricas, digamos, de Samsung 1, dos de Cerámica Cañuelas. También de esas casas algunas no habían podido pagar las tarifas públicas. Entonces es cuando pensamos que más allá de la importancia de la obra pública, es importante que cada ser humano pueda realizarse a través del trabajo. El trabajo es el mejor y el único ordenador social que conocemos. Es el que permite que el trabajador, vendiendo su trabajo a alguien que invierte, produce y debe ganar, pueda llegar a fin de mes, pueda mantener a su familia. Estamos pasando tiempos complejos, pero esto, lejos de hacernos sentir que no vale la pena, nos debe dar la fuerza para seguir luchando y seguir comprometiéndonos con una patria donde el trabajo se consolide nuevamente como ordenador social. Son momentos difíciles, y en estos momentos difíciles es cuando más la comunidad se debe abrazar y debe abrazar a aquellos que por distintas razones se nos van quedando al costado del camino, porque no existe progreso, no existe avance, si eso no es colectivo. Avanzar y progresar es que todos podamos ir hacia adelante sin que ningún sector se nos quede atrás. Y esta debe ser la esencia del gobierno. Dicho esto, invocamos la protección de la Virgen María para que, aún en estos momentos difíciles, podamos seguir trabajando para que lleguen empresas que generen trabajo en Cañuelas y podamos seguir sosteniendo las universidades. Miren, hay una serie de obras públicas que podríamos anunciar en este acto, pero lo vamos a dejar para el futuro, porque en virtud de estas comparaciones no hay obra pública que pueda resolver la contradicción interna de aquel que trabaja y se queda sin trabajo, o que trabaja y no llega a fin de mes. Entonces, lo vamos a dejar para otro acto en el cual específicamente hablemos de este tema. Quiero también, en estos 197 años de la comunidad de Cañuelas, agradecer el compromiso y el trabajo que tomaron en su momento un grupo de vecinos, el doctor Juan César Rolandelli, Telma Martínez, que la tenemos acompañándonos acá, Gabriel Iturralde y Germán Engerreder, para proponernos la necesidad, la visión, el proyecto compartido de que Cañuelas tenía que tener una bandera que lo identifique. Nos entusiasmamos mucho. En ese momento estábamos en el Consejo Deliberante y pudimos avanzar en una especie de concurso, por decirlo de alguna manera, o comparación de proyectos, que a través de la participación de los chicos de nuestras escuelas pudieran expresar en un dibujo, en un diseño, cómo ellos interpretaban a Cañuelas, y que esto quedara plasmado en una bandera. El grupo ganador era conducido por la docente Aida Carmona de Zúñiga, que también nos está acompañando. Por esa idea y por ese compromiso de cada uno de los grupos y de los vecinos, también somos deudores de un agradecimiento, porque hoy tenemos bandera, porque existió esa iniciativa comunitaria que luego se terminó plasmando en una bandera. Un aplauso para ustedes y para el doctor Juan César Rolandelli. Que tanta fuerza y tantas ganas y tanto compromiso le pusieron a ese emprendimiento. Tenemos dos o tres cuestiones centrales para el curso de este año como objetivo, que tienen que ver con la vida comunitaria. Quizá el primero en el curso de este año es reafirmar el compromiso de todas las áreas municipales para que antes de fin de año estemos inaugurando el mercado agroganadero en Cañuelas con 1.500 o 2.000 puestos de trabajo para nuestra gente, para la gente de Cañuelas y para los vecinos de la región, que tanto lo necesitamos. El segundo, digamos, empezar a avanzar este año con la planta de biogás, que nos permitirá, a través de una asociación con capitales de la Comunidad Económica Europea, transformar los residuos domiciliarios y transformar los residuos industriales, todo aquello que sea orgánico en energía, y ya firmamos los convenios y tenemos que dar este año los primeros pasos a la consolidación de ese objetivo. También la apertura del segundo parque industrial que vamos a estar abriendo en el mes de marzo, y esperemos que los vientos soplen de tal manera que se sigan instalando industrias en Cañuelas. También decir en nombre de Marisa, que es el amor de mi vida, y en nombre mío, que entendemos claramente y que todos debemos entender que estamos viviendo un cambio de época. Está cambiando claramente el signo de los tiempos. Estamos transitando con mayor y menor dolor el tránsito de una sociedad y de una estructura del Estado patriarcal hacia una transición y una conformación de un Estado de Derecho diferente. Que esto no ha sido fruto de la casualidad, que esto no ha sido gratuito, que hoy, día a día, todavía vemos cómo muchas veces ese poder patriarcal se ensaña con nuestras mujeres. Indudablemente, este cambio de época es la acumulación de muchos años de lucha y tiene que ver con muchas víctimas anónimas y con muchas heroínas que han puesto lo mejor de sí para consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. A todas ellas también le demos un aplauso, porque gracias a ellas, día a día, tomamos conciencia de que estamos viviendo otros tiempos. El presente y el futuro tienen, gracias a Dios, en nuestra comunidad y en nuestro país, nombre de mujer. Las mujeres están llamadas a ser protagonistas indiscutidas de los cambios que se avecinan. Dicho todo esto, y después de estas reflexiones, seamos capaces entre todos de poder seguir construyendo una comunidad donde todos podamos avanzar sin que ningún sector, los trabajadores, los docentes, los comerciantes, los empresarios, aquellos que por diversas razones han quedado al costado del camino o que son atravesados por uno de los flagelos de esta época, los chicos, nuestros jóvenes, sin que ningún sector se nos quede atrás. El gran desafío es construir siempre, aunque fracasemos una y otra vez, aunque nos caigamos y nos volvamos a levantar, una comunidad, una patria para todos, una patria de hermanos. Y este es el mejor homenaje que le podemos realizar a nuestros fundadores, a los fundadores de la patria y a los fundadores de Cañuelas. Muchas gracias a todos.